Bienvenido. Es que fíjate, ya contestaste, esa era la pregunta que nos hace Mario Aguilar Tapia. Un saludo. Hola, quiero felicitarlos porque hay pocos espacios en los que hablan del vampirismo. ¿Podrían explicarme el origen de Drácula, por favor? Ya lo contaste, ¿no? Porque va muy ligado a la situación que estamos comentando ahorita. Josué Lara Jiménez. Hola, quisiera preguntarles cómo es que nacen los vampiros. ¿Hay algún rito o pasos a seguir? Bueno, esperemos que no quieras hacer esto. Lo hemos dicho muchas veces. No, la frase es: no intenten esto en casa. Okay. ¿Por qué? Bueno, es más, mira, si hay un rito, si hay una guía. Si hay una guía, o sea, ¿cómo? Pero es hay varias teorías. La más creíble y la más aceptada es que otro vampiro te muerda. Pero primero, este vampiro debe beber tu sangre al punto de la muerte. Ok. O sea, tiene que vaciarte completamente, casi completamente, y dejarte solo unas... La sangre es suficiente para que tu corazón siga latiendo. Para que no te mueras. Y en ese momento, el vampiro te da de beber su propia sangre, pero ya mezclada, es decir, te devuelve tu sangre, pero mezclada con la sangre del vampiro. Ok. Esa es la manera más fácil. Esa es la manera más fácil, más sí, lo difícil es que encuentres el vampiro. Lo difícil es alguien que si quieres, sobre todo, a ver, tasajéate, pues creo que no. No, sí, ya está como... Lo hemos dicho varias veces, o sea, simplemente hablamos de literatura y de mitos, de leyendas, lo que estamos comentando, pero realmente que nos hayamos encontrado con un vampiro, pues como que espérate. Está muy extraño, ¿no? Sí, exactamente. Daniel Olmos Alarcón. Hola, les mando muchos saludos y quisiera preguntarle a Darius: ¿quién gana en una batalla de vampiros contra hombres lobo? Lo siempre discutido. Espero que no hayas visto Crepúsculo porque lo voy a dar un tiro en la cabeza. Sí, no. Y eso dice algo más de problema. No, nada más, eso es todo. Muy bueno, yo creo que... Para que también Benny no me pueda en un futuro acribillar y matar y asesinar. Fíjate que estamos pensando con Rodo en hacer, bueno, ya en breve tiempo va a salir Marvel versus DC, un programa especial. Yo creo que voy a hacer Vampiros versus Hombres Lobo. Y invitamos a Ren, claro, para que vengan aquí a pelearse entre ustedes y ya que nos digan qué tranza, ¿no? Sí. Va. Ahora, mira, en cuestión de una pelea vampiro hombre lobo, mira, está difícil. Digo, porque el hombre lobo tiene cinco etapas. Cinco transformaciones, vamos a llamarle. Que es obviamente su forma humana, su forma medio animalesca, o sea, más bien un cierto humanoide. Ajá, sí, como que apenas le da. O más bien con rasgos animales. Así, rasgos animales. Un saludo para Rodo, no sé dónde esté. Saludos. La tercera etapa, que en lo personal yo consideraría como la etapa más peligrosa del hombre lobo, okay, es la etapa de Crinos, que ya es la forma, como el lobo que vimos en la película de Van Helsing, por ejemplo. Que es una etapa o sea, humano, pero con dos, que se para en piernas, en dos patas. Tiene brazos como muy humanos, su musculatura es increíble y es, digo, la etapa más peligrosa del hombre. La cuarta etapa viene un poco, o sea, un rasgos animales, pero ya más, ya incluso más encorvado, incluso más, ya más como... Espero que Reini no te molestes, Reini, por ese es el término que ahorita se me vino a la mente para hacer la comparación. La forma de un simio, o sea, encorvado, que puede caminar. Por razón, yo decía que ¿por qué los hombres luego traían esto todo rojo? Sí, porque andan así, ya entendí. Y la última etapa es la que conocemos como el lobo. El lobo completo. El lobo completo. Ya el can. El cambio de mano, ¿no? Sí. Y ya en una pelea, si ya nos ponemos en a pelear. Imagínate un lobo en su etapa más peligrosa, que es el crinos, y al vampiro, pues ambos tienen una fuerza sobrehumana, tienen una velocidad sobrehumana, resistencia sobrehumana, o sea, tienen prácticamente los mismos poderes, y estaría muy, muy difícil que yo te pudiera decir, entre vampiros y hombre lobo ganan los vampiros. No, yo creo que depende del vampiro y del hombre lobo que sea, ¿no? Depende, si pones a un vampiro recién convertido a pelear contra un hombre lobo de 400 años de como crinos, pues obviamente yo creo que es, en la etapa de perrito el lobo gana, o sea, sí, claro, obviamente. Pero sí. Ahora, si pones a un vampiro que tenga a partir de los que te gusta 500, 700 años, más o menos, de unas 5 centurias como mínimo, contra un lobito que lo acaban de convertir, que está todo alebrestado por las hormonas, pues obviamente lo va a terminar despedazando. Sí, está como entonces, está difícil. Está difícil, está muy difícil la situación, no podría definir que quién ganaría, pero pues bueno, vamos a hacer un programa con Reini y vamos a ver. Defender los puntos. Sí, fíjate que sería interesante que alguien saque sus puntos y que venga a ver qué rollo, ¿no? Vampiro Ethan. Este chico, Vampiro Ethan, siempre nos ha escrito bastantes veces con preguntas y situaciones respecto al mundo del universo, más bien el universo de los vampíricos, ¿no? Dice nuevamente yo, enviándoles un saludo muy afectuoso a ustedes, que aunque sean de distinto clan, saben, siempre los veo. Espero con ansias temas referentes a los vampiros. También me da gusto que tengan a una persona que represente a los vampiros. Aunque muy vampiro no se ve. Entre paréntesis, mira, no te estoy mintiendo. Dice, aunque muy vampiro no se ve. Okay. Espero que ya traten más temas. Y gracias a Uri porque siempre... me das espacio en el programa, pronto les enviaré más preguntas, espero no les moleste. No, al contrario, muchas gracias, Vampiro Ethan, siempre nos ha escrito desde que empezó esto. No recuerdo en qué programa, perdóname, fue el primer correo que recibí de él, pero a partir de él son preguntas, comentarios. Es muy recurrente este chico Vampiro Ethan. Y fíjate, ahorita platicando, bueno, lo que dijo, ¿no? Le parece, aunque un vampiro no se ve. Ese es otro tema que puede te puedo prestar para la plática con alguien, ¿sabes? Con alguien. El vampiro no necesariamente nos vamos con la tradicional imagen que nos han manejado siempre de Bela Lugosi. De Bela Lugosi, o incluso también de Anne Rice. De Anne Rice, que son... A veces no sabes ni quién es, compa. Exactamente. O sea, se mezclan tanto con los humanos, como comentaba en algún momento Rodo, se mezclan también con los humanos que no sabes quién es. No, e incluso yo podría decirte una cosa. Oye, Wood Vampiro no me acuerdo, pero estamos en el año 2017. Sí, no, en el siglo... No, estamos en el siglo... Digo, ya te contaré, por ejemplo, cuando estaba... Me encantaba, por ejemplo, la indumentaria del año más o menos 1140, 1145, más o menos por año. Eran indumentarias bastante agradables, sobre todo porque todo lo solucionábamos con un duelo. Sí, de espadas, exactamente. Sí, entonces, de espadas. O sea, no te imaginas realmente, porque Darío sí se ha vestido, ¿eh? Sí parece. O sea, ahorita pues viene normalmente, es mascarada, creo que nos decía Rodolfo, ¿no? Es correcto. Sí, mascarada, entonces es la otra. Quiero mandarle un saludo muy especial a Fátima Gil Robles por el correo que nos mandó. Muchas gracias. Y bueno, pasamos al siguiente. Saludos. Noé Solano Quiroz. Hola, espero se encuentren bien. Quisiera preguntar... Más bien ya lo perdiste. Sí, no. Bueno, ya no vi la pregunta. No, es que algo pasa de repente con esta tecnología. Es lo del el siglo pasado. Ahora imagina Ethan como, aquí digamos, que revisa la tecnología. Sí, ¿no? Hola, espero que se encuentren bien. Quisiera preguntar algo que tengo duda desde hace tiempo. Y quiero aprovechar que está Darius, que tiene que ver con los vampiros. ¿Qué tiene que ver los vampiros con las brujas? Y creo que nos diste ahí la respuesta. Exactamente. ¿No? O sea, fíjate lo interesante que fue el tema del día de hoy, porque ahí creo que es la referencia de Lilith, que lo manejábamos como una bruja, hacia el vampiro. Entonces, ¿son como amiguitos? Pues, mira, ya ahí entraríamos a un tema de todos los seres sobrenaturales. Sí. Sabemos de brujas, hadas, hombres lobo, demonios, ángeles, etcétera, ¿no? ¿Qué tienen que ver? Pues no son amiguis, pero pues sí, un vampiro puede encontrarse con una bruja. La bruja incluso puede haber, o más bien hay brujas que pudieran ser un gran dolor de cabeza para el vampiro, pues son tan fuertes, sus hechizos son tan fuertes que pueden llegar a afectarlo, a transformarlo. Incluso pudieran, al no ser inmortales las brujas, claro, pero pueden llegar a ser capaces de dominarlo al grado de decir... Ve y estamos a plena luz del día y ve y quémate. Sí, sí, sí, mátate. Aquí vemos la respuesta en el tema del día de hoy realmente, que tienen que ver las brujas con los vampiros. A lo mejor no directamente, ¿no? Pero de alguna manera son seres igual de obscuridad, ajá, que pueden tener una confrontación bastante seria. Bastante, ¿no? Seria. Exactamente. Muy bien, Miguel Darius, entonces queda pendiente la segunda parte, ¿qué es? Segunda y tercera, que serían las Crónicas de las Sombras. Las Crónicas de las Sombras, no se la pierdan toda la gente que nos sigue y que nos ve y que le interesa el vampirismo. Ya que está aquí, Darius, realmente sí te agradezco mucho este tema. Cuando me mandaste la información y estuve investigando, realmente sí nos da la respuesta, y de aquí parte realmente lo que es la primera historia como tal del vampirismo a aceptar lo que... ha llegado a llegar, ¿no? Así en nuestros días. Muchas gracias, Darius, por estar con nosotros. Le recordamos a todos nuestros amigos que nos escriban cualquier situación. Aquí estamos, todas las redes sociales y el correo han estado apareciendo a lo largo del programa para que no perdamos ahí y no se nos olvide que hay que escribir. ¿Te parece? Claro, sí. Un saludo para todos y muchas gracias. Nos vemos en la próxima. Cuídense.